pues una tradición engrandecida, ¿no?, en esta jornada con la modificación de la fecha. Bueno, agradecer al sector ganadero que haya tenido a bien cambiar la fecha del 18 al 17. Entendemos que es un hecho para nosotros histórico que el sector ganadero pues asume de alguna manera el reconocimiento que siempre lo han hecho de la transhumancia, ¿verdad? Pero con este formato, de alguna manera, con los distritos estaba un poquito desvirtuado. Lo que hemos intentado ahora es revitalizar lo que es el sector. Ayer tuvimos una charla con Suso Garzón, que para nosotros es un ícono en el tema de la transhumancia, y agradecer una vez más al sector ganadero que haya tenido a bien de sumarse a esa iniciativa desde Asobar de cambiar la fecha. Era solamente un día, igual otra vez otro año hay otro formato, pero este año coincidía así y entendemos que lo mejor para el público en general y para el sector en particular también. ¿Cuántos ganaderos nos estamos encontrando en este momento que se benefician de poder estar con las ovejas en las Bardenas? Bueno, pues ahora estamos casi en los 80 distritos están ocupados, y lo que sí quiero resaltar es que hoy van a entrar 6 ganados, que de los últimos años es la edición que más ganados entras en este momento por el paso. Cuando hablamos de 6 ganados, ¿de dónde proceden? Pues del norte, vienen desde Larra, tuvimos que hablar con la Guardia Civil para que anduvieran el camino el primer día, que era domingo, que había un poquito problema con el tráfico, porque ellos también, vuelvo a repetir el esfuerzo que han tenido que hacer, pues para venir un día antes tienen que dejar los pastos también de verano, ¿verdad? Y decirte que muy agradecido del comportamiento de todos. ¿Cómo va a ser el tiro que se va a producir? Bueno, porque pues, hablabas que lo va a lanzar. Ayer en la charla, pues de alguna manera decidimos que, ya que venía Suso, pues aprovechar que es una figura a nivel nacional, él fue el impulsor de que pasaran las ovejas por la cañada de Real en Madrid, y esto es la cañada del paso, que para nosotros también es real. Pues va a poderlo hacer, y además está encantado con volver a revitalizar una profesión que está cada vez en más olvidada, ¿no?, que es la del pastor, el joven, con esas tasas de desempleo juveniles de un 50% que nos encontramos en algunas comunidades. Bueno, yo creo que es una oportunidad del sector ganadero en Navarra, en Bardenas en concreto, ¿no? Con el sistema de reparto de los distritos, yo creo que por lo menos hemos asegurado en cierta manera lo que es un modo de vida. No es la panacea ni es la solución a ningún problema. Hoy en día todos tenemos problemas en nuestros trabajos, pero sí que de alguna manera pues saben que tienen algo fijo, que no es lo de menos esta vida. Pues vamos a ver cómo se va, porque parece que ya viene el ganado. Muchas gracias. La tradición, como hablamos, de conseguirte que tires el tiro de la entrada del ganado, el paso, para nosotros es un verdadero honor que una persona como tú estés en disposición de efectuar el disparo. Pues creo que el sector ganadero es un enorme orgullo, os lo agradezco infinitamente, porque yo venía de espectador aquí para asistir a este día a este día histórico, y que me hagáis protagonista, la verdad es un honor, inmerecido. Los protagonistas soy vosotros. Soy los ganaderos. Agárrate bien, te tira. Bueno, la semana a todos. Ahí está el lanzamiento, con el agradecimiento por parte de todos y el aplauso general de los aquí. Pues así ha comenzado, y se le ve encantado con haber lanzado ese disparo. Suso, ¿su apellido? Garzón, Jesús Garzón. Suso, sí. Garzón, una persona que se considera naturalista, que estuvo trabajando con Félix Rodríguez de la Fuente y que ayer dio una charla en Carcastillo que tuvo que ver con esta profesión a la que hoy estamos, a la que hoy se está destacando. Exacto, el oficio de los pastores, la profesión del pastoreo, es de las más importantes de la humanidad realmente. Tiene ahora casi 10.000 años de antigüedad. Estamos celebrando 10.000 años de la domesticación de las ovejas, de las cabras, y desde ese momento ha supuesto un avance impresionante para la humanidad, de la que aún dependemos, porque realmente la lana, los cueros, la leche, la elaboración de quesos, etcétera, sigue siendo de una importancia extraordinaria, tanto para la alimentación como para la cultura, pero sobre todo lo que se está destacando ahora más es su importancia para el medio ambiente, porque el pastoreo está manteniendo los suelos, está evitando la erosión, está conservando el CO2 en el subsuelo, con lo cual evitamos el cambio climático, estamos conservando la biodiversidad. Y sobre todo los pastores transhumantes, al moverse a lo largo de pues cientos de kilómetros con sus rebaños, están manteniendo también una cultura que une a los pueblos entre sí, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Pirineo pues hablaba principalmente vascuence en las zonas de montaña, pero los pastores que tenían que bajar a la ribera pues tenían que hablar en otro pues, con el resto de la población, y así fue surgiendo el castellano, que hoy día es una cultura que hablamos más de 500 millones de personas en el mundo, ¿no? Entonces, hay que reconocer que todo esto es una herencia cultural cultural, que precisamente el gobierno este año lo ha reconocido como patrimonio inmaterial, y por tanto esperamos que ahora mismo pues haya a partir de hoy un apoyo mucho más importante a los pastores, sobre todo para generar empleos entre la gente joven. España tiene un problema grave de empleo juvenil, que a su vez supone también el abandono de muchos pueblos, de muchos territorios, supone que hay incendios forestales absolutamente incontrolables por falta de pastoreo, que era el que eliminaba el matorral y la materia combustible excesiva. Y en eso estamos, en un proyecto ahora empezando 10 años más, desde el 2017 al 2030 prácticamente, para incluir ya a parejas jóvenes que vayan tomando el relevo, que vayan aprendiendo de sus mayores y de los pastores antiguos toda esta cultura, y que sea realmente un ejemplo a nivel mundial, porque los pastores estamos conservando más de la mitad de todos los continentes. Hay que tener en cuenta que las zonas cultivables, que sean labrables para la agricultura, para el cereales, para la agricultura de regadío, son solo aproximadamente la mitad del planeta. El resto del planeta, los desiertos, las montañas, las estepas, las zonas áridas, las tundras, tienen que generar, que mantenerse, solo es posible mantenerse a través de la ganadería. Y por tanto, todo lo que hagamos en España y en Navarra en este sentido es un ejemplo a nivel mundial. Hablábamos anteriormente que te tocó cruzar la Castellana. Bueno, esto fue en el año 94. Este proyecto empezó hace 25 años, en el 92, a raíz de la conferencia de Río de Janeiro y del convenio de la biodiversidad, que ya obligaba a todos los gobiernos del mundo a conservar las culturas tradicionales porque eran sostenibles. Las culturas modernas nadie sabe lo que van a durar. Estamos viendo, ¿no?, los ataques cibernéticos que hay, por ejemplo, que cualquier día nos quedamos sin internet, nos quedamos sin información en los ordenadores. En cambio, la cultura tradicional es sostenible porque está ligada al terreno, está pegada al suelo, ¿no? Y entonces, en el año 94, un año después de empezar el proyecto, se estaba tramitando en las Cortes en Madrid la ley de vías pecuarias, y los diputados pues pensaban que era una ley medieval, que no tenía interés en el siglo XXI, ¿no?, y que ya pastores prácticamente no quedaban pastores, que era absurdo reservar 400.000 hectáreas del país para el pastoreo cuando ya no había pastores. Y entonces, para demostrar que realmente sí que existíamos y que teníamos una importancia grande, pasamos Madrid en el año 94, pero no solo por la Gran Vía, sino por la Puerta de Alcalá, por Cibeles, por la Puerta del Sol, para demostrar a la población a nivel mundial, porque salió en todos los telediarios de todo el mundo, de que en España las grandes ciudades y capitales como Madrid todavía tenían un derecho de paso de los pastores, y este fue el principio de este gran proyecto. Y desde entonces pasamos todos los años, o sea que ya este año la fiesta es el 22 de octubre y se cumplen 24 años del paso por Madrid de todos los rebaños de España, ¿no? Es una fiesta abierta a todo el mundo, a la colaboración de todo el mundo. Pues gracias por sus palabras. ¿Y dónde podemos encontrar? ¿Tiene alguna página web o alguien que quiera conocer de usted? Sí, pues ahora nuestra página es muy fácil, es pastos.es, o sea, Pastos de España. Y ahí te podéis tener toda la información. Y tenemos también en Facebook, componer Transhumancia, tenemos más de casi 30 o 40 mil visitas diarias, porque ahí ponemos toda la información de todo el mundo sobre el pastoreo. Pastos.es en internet, y en Facebook Transhumancia simplemente. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos encontramos con uno de los pastores que ha querido acompañar a otro pastor, que su tradición le hace venir desde el Roncal hasta tierras pardeneras para pastar con su ganado. José María Sánchez, desde Rivaforada, ha querido acompañar a otro pastor que está por ahí adelante y nos describirá. Muy buenos días, Francisco. Sí, hola, buenos días. Pues he querido, vendí yo el ganado este año, como sabes, Paul, y entonces esta cañada del Roncal hacia la Bardena y Rivaforada no la había hecho. Digo, pues ahora que tengo tiempo disponible voy a hacer. Y acompañaba a Francisco Fuertes de Fustiñana y a Domingo Burceikin, que después irá a Tauste. Cuando hablamos de lo que habéis vivido, ¿no?, nos decías, bueno, pues os ha apetecido también colaborar en este día, ¿no?, para que se pudieran ver las ovejas en el paso, ¿no?, con esta celebración, porque al final, como bien estabas hablando, la realización se puede hacer en dos, tres etapas, por describirnos un poco cómo es la organización de un día de un pastor. De donde hemos venido nosotros, pues estaríamos aquí en 4 días tranquilamente. Lo que pasa que pues nos pidieron el presidente de Bardenas que colaboraran a Francisco y a Domingo, y decidieron colaborar, entonces pues para entrar hoy día 17, porque antes la costumbre era entrar el día 18, pero ahora la han dejado libre, entonces a partir del 31 de agosto, si no me equivoco, ya pueden entrar los ganados. Y entonces, claro, están ya la mayoría de los ganados ya están dentro. Entonces, por no perder la tradición del paso, pues hemos tenido que ralentizar un poco la marcha. Sí. Lo decías en alguna entrevista o en alguna conversación cuando teníamos, ¿no? La fortuna que los pueblos con gozantes bardeneros tienen para que de esa forma las ovejas puedan tener sitio para pastar, ¿no? Sí, hombre, tienen pues la fortuna de tener bardenas, lo que conlleva subvenciones y pasto. Parece que no, pero como bien sabes, yo por unas cosas u otras pues las he tenido que quitar. Aquí, gracias a eso, se siguen manteniendo. Y luego otra de las cuestiones, ¿no? Como bien hablabas, ¿cómo se va llevando las ovejas? La transhumancia, hemos podido conversar también con ese amante de la naturaleza que era el encargado de lanzar, de prender el cohete, ¿no? Que podíamos hablar de la Asociación de Transhumancia y Naturaleza. Sí, nos acompañó ayer el hombre, estuvimos comiendo con él, que ha hecho varias cañadas, ha hecho la que va de Extremadura a Soria, también ha debido hacer, si no me equivoco, hasta Santander. O sea, es un amante de las cañadas y de la naturaleza en general, sí, escribe mucho sobre ello. Y esta cañada, como hablamos, es la que une el Roncal con la Bardena. Esta es la que une el Roncal con la Bardena. Esta es la cañada real, que después, como ya no es que una con la Bardena, pasa por la Bardena, llega a Ribaforada, y de Ribaforada, si te das de cuenta, sale otra cañada que une hacia Zaragoza, Soria, que se va a Madrid. Pues ya lo saben, las cañadas reales, hoy viviendo un día de tradición con una profesión en la que hace falta, pues bueno, amar la naturaleza, porque si no es muy complicado. No, sí, este oficio es así. Aquí tengo a mi amigo Santi, ya sabe que si no es el ovino, si no te gusta, por dinero no lo hagas, que estás muerto. Otro de los alcaldes bardeneros hoy en el paso se llama don José María Sesma Aznares, es alcalde de Mélida y como buen bardenero aquí se encuentra presente el día del paso. Por supuesto que sí, porque es un día muy importante y sobre todo para hacer un homenaje a todos los ganaderos y pastores que bajan del Valle de Roncal con las ovejas a pasar el invierno aquí a la Bardena. A sus distritos, que ahora ya es mucho mejor que hace bastantes años, porque ahora cada uno viene a su distrito, ya tienen agua, los corrales, ahora es bastante más cómodo, pero con todo, a la Bardena todos venimos, pero ninguno nos quedamos, ¿eh? Entonces, vamos y volvemos. ¿Qué relación tiene Mélida con los ganaderos? Mucha, date cuenta que Mélida somos pueblo con gozante y toda la vida ha habido ganaderos y la relación ha sido siempre extraordinaria, agricultores y ganaderos. Sin los ganaderos la Bardena pues tampoco sería lo que es, muy importante. Hablamos de la Bardena y hablamos de este día tradicional. Además hoy en Carcastillo se realiza esa feria también a la que entendemos que también asistiréis. Sí, sí, sí, por supuesto. Además hay una feria de costumbres tradicionales de Bardenas. Después hay una prueba de carne de sal, dan a almorzar cordero y al mediodía creo que hay una comida también en homenaje a los pastores. Pues todo ello será un día de fiesta que hoy estamos conviviendo. Gracias, alcalde de Mélida. Gracias a vosotros, encantado. Como bien estamos escuchando, desde primera hora de la mañana en Carcastillo se está celebrando también una feria de estas costumbres. Vamos a poder hablar con su alcalde, don Javier Igal, que está con nosotros y que le agradecemos su presencia. A vosotros por haber podido venir y ser afortunados también de vivir este momento tan, tan bonito que supone la transhumancia y la entrada de los rebaños en Bardenas. Bueno, pues una tradición que va de año en año, que hablamos de que son más de 10.000 años de esta tradición y que para vosotros, para Carcastillo, imaginamos que este día también significa mucho, ¿no? Uniendo lo que es la gastronomía, uniendo la fiesta con la tradición. Sí, bueno, pues como bien dices, es una tradición ancestral, una reliquia de las que tenemos que guardar para que las generaciones que vengan detrás nuestra, bueno, pues también tengan la oportunidad de seguir viviéndola. Y bueno, en Carcastillo nos hemos empeñado en arraigarla, es la quinta fiesta de uso y tradición en transhumancia que hacemos por aquí. Y este año, más allá de la fiesta gastronómica y lúdica o festiva, bueno, pues también hemos querido dotar de un componente educativo y divulgativo. Por ello, ayer empezamos con unos talleres para los niños y con en una charla coloquio con un eminente naturalista que creo que ya habéis tenido también la oportunidad de conocer, delitándonos con todo su conocimiento al respecto de la transhumancia, de lo que ha supuesto para la sociedad, la economía de nuestro país y en concreto de nuestra zona también. Carcastillo, que no saben dónde está, pues no me se lo vamos a explicar rápidamente porque nos lo encontramos desde Caparroso a la margen derecha. Bueno, pues Carcastillo es un pueblo grande, tenemos la desventaja de estar en un rincón de la Navarra Sur, lindante con la comunidad autónoma de Aragón, pero también tenemos la fortuna también de ser puerta natural de entrada al Parque Natural de Bardenas. Entonces, bueno, pues del centro de Navarra, de Tafalla a Caparroso, estamos a 20 kilómetros, son 15 minutos sin correr, que no hace falta, y bueno, pues deseando que venga la gente a conocerlos y a disfrutar de nuestro paisaje, de nuestra zona. Han escuchado a su alcalde, así que ya saben, si se acercan, le pueden preguntar por él, que seguro que le hará de guía turístico. Encantado de estar de anfitrión con todo el que quiera venir y gustosos de atender a todo el mundo. Muchas gracias, alcalde. A vosotros, buenos días. 22 localidades con gozantes, también Peralta, como saben, lo es. Y su alcalde, Juan Carlos Castillo, está también hoy presente en este día tradicional. ¿Cómo lo está viviendo, alcalde? Pues bien, porque la verdad es que no había estado nunca y para mí es el primer año y creo que es un espectáculo digno de ver. Recomiendo a la gente que no ha venido este año que venga en años posteriores y que disfrute de un espectáculo como es la entrada de tremendos rebaños en la Bardena, porque la verdad es que me ha impresionado el volumen de los rebaños y, hombre, y la acogida que también por parte de Ascape Bar ha habido y, bueno, ese buen almuerzo que nos han preparado con migas, que la verdad es que está muy bien el acto. Sí.